Es un gusto saludarlos una vez más para compartir con ustedes el estudio de la lección número 7, la adoración en los Salmos. Todo este trimestre estamos estudiando sobre la adoración. Esta vez nos corresponde estudiar en el libro de los Salmos. Salmos significa cantar con acompañamiento de instrumentos. Los Salmos son ricos y profundos. Los Salmos narran la historia del pueblo de Israel, también de personas con sus propios dolores e incertidumbres. Así que es vital que nosotros captemos la esperanza que está expresada en el libro de Salmos. Vamos a ver la lección primera de esta semana. El Salmo 90, el Salmo 95 y el Salmo 100 hablan de la grandeza de Dios. Él es el Creador, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, dice en una parte. Somos ovejas de su prado. Él nos ama, Él es fiel. Los Salmos alaban a Dios. Debemos nosotros adorar a Jehová, Él es nuestro Creador. Ninguno de nosotros ha hecho algo por sí mismo, sino que todo lo ha hecho Dios en favor de los seres humanos. El Salmo 19 también expresa la grandeza de Dios en la creación. En algunos de los versículos de este Salmo dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es verdad, cuando tú y yo contemplamos los cielos, nos damos cuenta de la grandeza de nuestro Dios. ¡Qué poder! ¡Qué sabiduría para crear todo el firmamento que expresa su mano poderosa! Pero también en el libro de Salmos y el número 19, se nos habla de el Creador, pero también de sus leyes morales, de sus mandamientos. Nos está llevando a conocer más a Cristo Jesús como el Creador, el Sustentador, el que sostiene estos mundos. Por su palabra fueron creadas, dicen las Escrituras, todas las cosas que hay en este mundo. Pero también sus palabras nos enseñan los principios morales, la manera en que Dios quiere que vivamos. Cristo es el Creador y quien vino a mostrar al Padre, al ser humano, le es posible conocer al Padre a través de Cristo, quien lo representó cuando estuvo en esta tierra. También sabemos que Cristo es quien sustenta, quien gobierna este mundo, el que hace que todas las cosas que hay en él puedan estar activas en favor del ser humano. Pero también Cristo es quien da las instrucciones de la manera en que sus hijos deben vivir. Recuerda, cuando Cristo estuvo en esta tierra, mostró al Padre con su amor y misericordia, pero también con la obediencia, con su lealtad a Él, con los principios del gobierno del cielo. Así que nosotros tenemos que conocer al Creador, lo debemos adorar. Él es quien sustenta este mundo en que tú y yo vivimos, pero también debemos conocer los principios de la ley de Dios, de sus mandamientos, de la manera en que Dios desea que sus hijos le representen. Así como Cristo mostró al Padre, también hoy es nuestro privilegio para cada uno de nosotros mostrar al Padre que tenemos, al Dios que sustenta nuestras vidas. Él es el que merece la adoración por ser el Creador, por ser el sustentador de este mundo. A Él debemos alabar, pero también por su justicia, por su vida sin pecado en este mundo, por su sacrificio. También Cristo merece la honra y la gloria. Adorémosle como nuestro Creador y como nuestro Redentor. Hagamos lo mejor de cada uno de nosotros para adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, y al Dios que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros pecadores. Que este día sea un día de bendición y que tú te deleites en adorar al Dios de los cielos.